Thank you. Iniciamos una emisión dedicada al jazz, especialmente a un sello que se materializó gracias a Francis Wolff y Alfred Lion. Ellos fundan Blue Note en 1939. Blue Note Records ha sido sinónimo de jazz. Al inicio grababan big bands, posteriormente contaron en su catálogo con los grandes solistas como Miles Davis o John Coltrane. El jazz siempre ha sido una expresión auténtica y Blue Train es una obra de 1957 que grabó John Coltrane. Él manifestó en 1960 que ha sido su mejor álbum. Para los críticos, es su primer álbum de solos. Continuamos. Thank you. Escuchamos al saxofonista estadounidense Julian Adderley. Una edición de 1958, este álbum homónimo, Something Else. En su personal en grabación es uno de los más grandes que tuvo el sello. Tenía sin lugar a dudas a Miles Davis en la trompeta, a Hank Jones en el piano, Sam Jones en el contrabajo y Art Blakey en la batería. Hablar de este sello, el sello Blue Note, también se refiere a un efecto musical resultante de bajar un semitono el tercer y séptimo grado de la escala pentatónica mayor. Este giro melódico empezó a ser usado por los músicos de blues ante la dificultad de los cantantes negros para interpretar el intervalo de tercera mayor. Un sonido al que no estaban acostumbrados debido a sus raíces culturales. En efecto, la mayor parte de la música popular de origen africano está constituida por escalas y en modos pentatónicos menores. Queremos agradecer al maestro Moisés Pérez Domínguez, subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz, y a la maestra Laura Jaime Barrientos, directora de Actividades Artísticas de la SEP. Continuamos con más música. Escuchamos a Dexter Gordon con Go, este álbum de 1962. Dexter Gordon, músico estadounidense que decide emigrar a los años 60 a Europa. Allá desarrolla la mayor parte de su carrera, participando en películas, programas, sobre todo produciendo discos, interpretando sus temas, su jazz. Él comenta que era más fácil vivir en Europa que en esos tiempos en Estados Unidos. Las cuestiones raciales estaban muy fuertes todavía en América del Norte. Él regresó en los años 80 y fue justo que empieza un renacimiento, un interés por parte de las disqueras por su vida. Se lanzaron películas y, como dato curioso, él es el padrino de bautismo de Lars Ulrich, el baterista de Metallica. El sello Blue Note, hace 5 años, en su aniversario 75, lanzó una aplicación que permite escuchar y descargar sus discos. Previo pago, acceder a los secretos de su catálogo y contemplar toda suerte de videos. También celebraron el 75 aniversario con la edición de 100 joyas en vinil. Esto, pues, nuevamente fomentando el uso de este formato. Queremos mandar un gran saludo a Paloma, Julio, Trina y Dulcinea, que siempre nos escuchan y acompañan en este programa. Continuamos.

Escuchamos Idle Moments de Grant Green, esta producción de 1963, editada en esta disquera en Blue Note Records. Al Green tuvo la mayoría de sus producciones en esta disquera e interpretó también por su paso el soul, el jazz, el bebop, el latin jazz y al final de su carrera, funk. Es en 1966 cuando Grant abandonó Blue Note y grabó para otros sellos, entre ellos Verve, que era su competencia. Y es en esos años cuando él estuvo inactivo por problemas personales y efectos de su adicción a la heroína. En ese lapso, Wes Montgomery y George Benson se convirtieron en las estrellas de la guitarra. Ya casi nos vamos, no sin antes agradecerles en esta primera emisión dedicada al sello Blue Note, un programa especial de 1957 a 1967. Nosotros nos despedimos con este músico, Eric Dolphy, con Out to Lunch. Thank you.